Bienvenidas, bienvenidos al Corrientes Circulares número 8 de esta tercera temporada. Bienvenidos. Me alegra que hayan podido venir. Es un gran placer contar con la presencia de tantos invitados distinguidos esta noche. Un Corrientes Circulares que hoy recibe de nuevo a nuestros compañeros de Indicaciones, que en su sección mensual del último viernes de cada mes nos traerán sus 5 mejores discos recogidos en su blog. Pero no es la única sorpresa que os tenemos preparada. Dentro de nuestras entrevistas acústicas, hoy recibimos a Napoleón Solo, que nos presentará un nuevo tema en absoluta exclusiva para Corrientes Circulares. Y como cada semana tendremos los estrenos más importantes, la sección de Hemos Hoy con 21, las noticias de la semana y la agenda con David Verdú y mucho más. A los controles y producción, Luis Fernández, os habla vuestro amigo Jorge Fernández. Arrancamos. El pasado 25 de octubre por fin vio la luz The News Today, el esperado disco de Corizonas, el proyecto formado por Los Coronas y Arizona Baby, que suman la fuerza y pasión de dos bandas, dos grupos distintos, dos sonidos personales, dos formas de vivir el rock que unen esfuerzos y carretera, estudio y local de ensayo, y sobre todo actitud. Run to the Rubber, Corizonas. Thank you. ¡1,21 gigavatios! ¡1,21 gigavatios! ¡Válgame Cristo! No más. Desgraciado. Esta semana estaba previsto que se publicara La pareja tóxica, el segundo largo de Zahara tras el cambio de discográfica y el paso de Universal Music a la independiente Music Boost, pero unos problemas logísticos han retrasado hasta noviembre la publicación de uno de los largos más esperados del otoño, que nos traerá una Zahara mucho más madura haciendo realmente lo que quiere hacer. Y para amenizar la espera, en Corrientes Circulares os adelantamos en exclusiva el estreno de la canción Del invierno, uno de los cortes que estará incluido en La pareja tóxica, Zahara. Conduciendo allí, recuérdame que dejé flores en su puerta. Yo no quiero hablar de ti, no quiero hablar de mí. Saldrá el último vuelo, dirán los altavoces de todo el aeropuerto. Tienes que marcharte y allí no podrás localizarme. Sigo durmiendo dentro de aquella noche fría. Regalo de bodas del invierno. No hay manta, café, no hay nada ardiendo. No hay casa, no hay hijos ni perros. No hay nadie que seque mi cabello. No hay nadie que peine mi cabello. Hay que llevar a esa mujer a un hospital. ¿A un hospital? ¿Qué es, doctor? Un gran edificio lleno de enfermos y a veces no hay camas. Nancy Rubias, el grupo español de electrónica, pop, dance y sobre todo glam, liderado por la celebrity Mario Vaquerizo, publican su cuarto disco el próximo 29 de noviembre y en Corrientes Circulares os adelantamos Peluquitas, primera canción de Nancy Rubias desde 2009, Peluquitas. De uso fundamental, un complemento que no debe faltar. Por eso yo voy a recomendar. Por eso tú deberías probar. Pelo rizado, pelo liso total. Pelo pelazo tipo fenomenal. Pienso que no me voy a equivocar. Pienso que sí te voy a regalar. Pelucas personalizadas, indeterminadas, monofilamento inglés al 100%. pecardado con melena rubia natural. En la cocina, en el espacio exterior, cualquier momento y en cualquier situación. Sabes que yo me la voy a poner. Sabes que tú la utilizas también. Cabello rojo, lacio, gama, color, estilo fiesta, feromona, explosión. Así que no me la voy a quitar. Así que sí, necesito comprar pelucas personalizadas, indeterminadas, monofilamento inglés al 100%. Pelucas biodegradables, super confortables, modernas, postitería sin retorno. Pepe, peluquitas, Pepe, pelucones, Pepe, peluquitas, Pepe, pelucones, Pepe, peluquitas, Pepe, pelucones, Pepe, peluquitas, Pepe, pelucones. Peluquitas. ¿Hay algo que yo tenga en esta oficina que pueda entregarles y que les haga, digamos, olvidar que tienen ustedes esas multitas sin importancia? ¿Qué intenta decir? Que podría usted tener algo en esta mano y olvidar lo que hay en esta otra. Se concentraría en esta mano y mirando la otra diría, ¿qué es lo que tenía aquí? Ya no me acuerdo. El jefe es la nueva canción del Instituto Mexicano del Sonido, adelanto de su próximo álbum titulado Político, y además es el tema principal del Luchador, una nueva serie centrada en el mundo de la lucha libre que empezó a emitirse en toda América Latina el pasado 22 de octubre. Instituto Mexicano del Sonido también se ha encargado de componer el resto de la banda sonora de la serie. El jefe, Instituto Mexicano del Sonido. Diciendo que el jefe de la lucha satélite alerta sobre indios en pie de guerra en su zona. Cambio. Aquí no hay indios. Cambio. No se lo tome literalmente, repito. No se lo tome literalmente. Los buitres acechan el cadáver, repito. Los buitres acechan el cadáver. Veo un par de gaviotas, pero buitres... La fiera anda suelta. Los yonkis van a asaltar la farmacia. ¿Te estás quedando conmigo? Y ha llegado uno de los momentos más locos del mes. En Corrientes Circulares empieza la sección de los 5 mejores discos del mes con los señores Turner y Esquimalo, lo que es lo mismo, Indicaciones. Buenas tardes, compañeros. Muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Tutto bene. Muy bien. Oye, se me ha hecho el mes larguísimo desde la última vez. Muy largo. Esto hay que solucionarlo, ¿eh? Nosotros teníamos una gana ya. Subíamos por las paredes. Os he echado de menos. Me encantó la sección del mes pasado, ¿eh? 5 discazos. Y aparte he visto que ha tenido mucha repercusión en redes sociales, en nuestra nueva web, donde también aparecéis. Cierto, con lo cual... La tenéis muy bien. Gracias por la parte que nos toca. Así que nada, lo primero, daros la enhorabuena porque de verdad fue la primera vez, pero vamos, he visto que la cosa ha funcionado muy bien. Gracias, ¿eh? No, gracias a vosotros por darnos este huequecito, ya ves tú. Nada, la mejor sección del mes para mí porque es divertidísima. Estamos los tres aquí en un mano a mano comentando la jugada. Y hablando de jugada... Falta la cerveza solamente. Nos falta la cerveza, que bueno, ya hablaremos de eso también. Habrá que hacer un día alguna de estas, pero bueno, no se puede decir. Oye, ¿qué 5 discos nos habéis elegido para este mes? Pues traemos un poquito de todo. Traemos sonidos suecos, traemos un poquito de lo-fi, regresos y un poquito también de electrónica. Así que variadito. A mí el mes pasado me conquistasteis con M83. Este mes, viendo la lista, me vais a ganar también. Empezamos con el primero de todo, Serenade. Contadme cosas. Pues los Serenades vienen de Suecia. Nosotros, creo que lo comentamos en el programa pasado, somos fieles seguidores de la música que se hace por Escandinavia. Muy fans del sonido labrador, ¿no? De esos ambientes suecos de verano, ¿eh? Y claro, y no, nos ganan, los grupos suecos normalmente nos ganan. Y nada, y hace prácticamente una semana descubrimos a los Serenades con su disco debut, Criminal Heaven, y la verdad es que estamos encantados. Oye, yo... No tienen una canción mala. Yo tengo una duda con Serenade. Me comentaba el otro día alguien por ahí que hay un grupo sueco también que se llama The Sweet Serenades. ¿Algo que ver o son completamente ajenos? Nada que ver en este caso. Sweet Serenades eran un grupo, ya le seguimos la pista hace, pues yo creo que hace 3 años, ¿verdad? Por ahí, anda. Hacían una cosa algo tal vez más animada, Balcon, ¿no? Cigarette, se llama así. Sí, el debut. Siempre se dan unos buenos EPs y bueno, pues todos los singles que venían anteriormente los metieron en ese disco y está bastante bien. En este caso, bueno, decir que Serenade sin más es el proyecto solista de un grupo que nos encanta sueco también, los Sorrowloads. Ahí está. En el que están pues dos de los integrantes y está más enfocado a ese sonido, ¿no? De ahí que bueno, compartan simplemente el nombre, ¿no? En ese caso. Claro, eso es Adam Olenius, que es el vocalista, el líder de los Sorrowloads. Se une con un amiguete, con Marcus Krunegan, y se ponen a hacer pop luminoso, es feliz, pop, eso es. El pop característico de Suecia, y se sacan Criminal Heaven para el disfrute. Bueno, y afortunadamente no, tampoco hay visos de que paren la actividad con Sorrowloads, entonces pues mira, si este tipo nos puede componer en un grupo que lleva ya bastantes discos en el mercado de mucha calidad y puede tener un proyecto de este tipo a nivel paralelo, genial, ¿no? Es algo que es de agradecer, desde luego es un disco muy... Un debut de los importantes de este año, ¿no? No tiene pretensiones, no te va a descubrir nada, pero a nivel de sonido, pues bueno, nos da lo que queremos escuchar, ¿no? Que es, ya te digo, ese sonido veraniego y tan característico de los grupos de Escandinavia. Y más con los días de lluvia y frío que se avecinan. Sí, que han llegado así de repente, decíamos calor, y de repente ¡pum! Aquí ha llegado el verano, el invierno, aquí, sí, no hay, aquí no hay primavera ni otoño. Ha llegado tarde la bofetada, pero ha llegado. Ha llegado. En noviembre, pero ha llegado. Ha llegado directamente. oye, pop luminoso que se puede escuchar ahora mismo de fondo con esta canción, Walking Home, de Serenade, del álbum que habéis dicho que se llama Criminal Heaven, ¿verdad? Así es. Vale, vamos a escuchar un poquito. Oye, ¿cómo suena esto? Qué limpio, qué matices, qué voces. Sobre todo se nota la de Adam. Parece que lo clava el tío. Sí. Tiene ahí un rollete. Sí, es además una voz bastante característica, ¿no? Sí. Nada que ver tal vez con otro grupo paralelo que se nos venía a la cabeza con Marionettes, que bueno, sacaron también un proyecto, el guitarrista y el cantante, se llaman Dead Parka Livet, cantaban en sueco, pero no tenían nada que ver y bueno, pues para nuestro gusto bastante menos calidad que este Serenade. Ya has visto gusto de teclados, esas voces, ¿no? Y un poquito pues nos hace recordar todo ese sello labrador, ¿no? Que tanto idolatramos. Además que normalmente cuando un integrante busca un grupo paralelo o su actividad en solitario, pues muchas veces busca romper con lo que ya ha hecho, ¿no? Pues porque ya está cansado de hacer lo mismo. En este caso no es tan así, sigue por la, no es la misma línea que Sorrow Loads, pero bueno, va por ahí, por ese pop melancólico. Y vamos, que si te gustan los Sorrow Loads te van a gustar los Serenades, sí o sí. Conquistan seguro. Oye, tuvieron un EP anterior que se llamaba Birds, eso es. Del cual creo que comparten en Criminal Heaven una canción, Birds, también. Que es el single, así es. Justo. Y se puede decir que es la mejor canción de todo el disco. Destaca. No hay ninguna mala, como hemos dicho antes, pero esa es la que destaca. Y el videoclip es una, vamos, tiene una belleza espectacular. Bueno, pues voy a tirarle un poquito a Birds, vamos a escucharlo para ver cómo suena esta recomendación tan buena que acaba de hacer, Indicaciones. Me estáis llevando vosotros a vuestro terreno, ¿eh? con toda la movida sueca, ¿eh? Me estáis conquistando. Y de pintura, además, este tema. Sí, es impresionante cómo suena Verbs y sobre todo lo importante, que mantengan Serenade como proyecto alternativo, pero sin dejar Shout Out Loud, que siempre es un grupazo que, sin ir más lejos, el verano pasado pudimos disfrutar, si no recuerdo mal, en Low Cost Festival. Sí. O sea que... Además, ya has visto que tienen directo solvente también, ¿no? Sí. Si los programas te van a hacer bailar y te van a hacer pasar una hora y pico entretenida, ¿no? Unos profesionales, unos músicos en toda regla. Uno de los grupos quizás más relevantes de todo Suecia, o sea que es importante que no solamente se centren en ese proyecto, sino que sean tan creativos que lleguen hasta este Criminal Heaven a través de Serenade. Pedazo de recomendación. Vamos con la segunda. ¿Qué tenéis para nosotros? Pues si esto era lo más luminoso y lo más limpio que nos traíamos desde Suecia, ahora nos vamos a un sonido un poquito más sucio, más lo-fi, mucho más, con muchas más texturas. Influencia surf también. Y nos lo traen a No Mortal Orchestra. A No Mortal Orchestra, o lo que es lo mismo, Humo, cogiendo solamente las iniciales, que quizás ha sido uno de los discos que han salido así de repente como propuesta interesante de este año, sin esperarlo. Así es, sorpresa absoluta. Los llevábamos siguiendo la pista desde este verano, y la verdad es que no nos sorprendió bastante. No, tampoco van a descubrir nada nuevo, porque ahora mismo la corriente lo-fi y todos los grupos que hacen sus discos con su Mac en su habitación y tal, pues es una corriente bastante extendida. Pero la verdad es que a No Mortal Orchestra destacan con su debut bastante, porque lo que surgió con estos chavales fue colgar un tema en Badcamp, solo pusieron uno, que era Funny Friends. Sí, eso es, Funny Justo, Friends. Funny Friends. Y bueno, y la gente se empezó a volver loca, pero hasta un nivel... Vamos, y nada, los medios empezaron a flipar, Pitchfork, vamos, les puso en mejores canciones. Después a su debut, a este debut homónimo, le ha dado una nota de 8,1, que nosotros no estamos muy conformes con esta. Bueno, Pitchfork es una, para la gente que no lo sepa, es una web referente en el mundo independiente. Nosotros discrepamos muchas veces, pero hay veces que aciertan, y el 8,1 de nota es muy merecida, muy merecida. 30 minutitos de álbum, muy directo, muy muy de fácil escucha y muy buen rollete, la verdad. Está bastante bien, un gran debut, nada esperado además. Álbum corto, 30 minutos, Pitchfork, que quizás será el medio de comunicación independiente, por así decir, dentro de este mundo independiente, que quizás sea capaz de cambiar las cosas. Quizás es tal uno cual, de los... pero vamos, hasta unos niveles tiene un poder que yo no sé si la gente lo sabe o se da cuenta, pero tiene un poder... Es increíble. Exagerado. Sí. Pues capaces de relanzar carreras, de hundirlas. Y de hundirlas. Que no se acuerda de la reseña que le hicieron de Jet, ¿no? Uh-huh. Que aparecía en un vídeo del YouTube de un chimpancé, ¿no? Únicamente. Eso fue bastante comentado. Un chimpancé meándose en la boca. Y sin ninguna referencia escrita, ni nada. Ni nada, ¿no? Normalmente suelen hacer críticas bastante constructivas, o por lo menos, bueno, muchas veces delirantes, pero normalmente, bueno, tienes ahí una parrafada de disco y de crítica, y bueno, pero en esto se limitaron a poner un vídeo y... Sí, a dejarles mal directamente. Sí, ¿para qué nos vamos a andar por...? Y Jet no ha vuelto a sacar nada más. Han dicho, ¿para qué? ¿Para qué, no? Que me claro. Da miedo, ¿no? Pues sí que Pitchfork sí que tiene poder y es capaz de mover. Que le dé a No Mortal Orchestra un 8,1 es una notaza, está claro. Y más para ser un disco debut, claro. Que muy pocas veces se pringa Pitchfork en discos debut darles notas tan elevadas. Suelen tirar más por carreras consolidadas, sí. Cuando, pues, por ejemplo, son unos apasionados de Animal Collective y de Radiohead, y todo lo que saquen ellos les van a dar un 10 prácticamente. Sí, prácticamente. Y así, con un grupo tan no normal, pero tan típico para la corriente que hay ahora de lo-fi y tal, y que destaque, hype a priori, ¿no? Claro, y que destaque tanto, sí llama la atención, sí llama la atención bastante. Pues a No Mortal Orchestra con Funny Friends, que lo estoy diciendo bien, que no es que esté de tartamudo, es que son dos Fs en Funny y dos Fs en Friends. Vamos a ir un poquito. Oye, estos Unknown Mortal Orchestra además han jugado mucho con lo del secretismo. ¿Qué ha sido eso que han estado ahí, que somos pero no somos y estamos, sí, pero ahí no estaban? Estamos. Desde lo que comentábamos antes del Bandcamp, como solo aparecieron unos chavales, bueno, unos chavales, no se sabía quién era, un grupo que se llamaba Unknown Mortal Orchestra, pusieron con una canción ahí en Bandcamp y qué tal, y la gente empezó a hacerse eco, pero nadie sabía de dónde salían ni quiénes eran, ni referencia, nada de publicidad, de dónde venían, nada. Una tendencia, hombre, si fue una desde una Burial, ¿verdad? Sí, desde Burial. Sí, puede ser, es verdad. De artistas que juegan con eso, ¿no? Pues, y de repente, y al final ya se descubrieron y se están aprovechando. Eso te iba a decir. Evidentemente, de su talento. Ahí están, apadrinados por Spin, notaza con Pitchfork, gira americana, gira australiana, gira europea, porque vienen a España, ¿verdad? Vendrán. Vale. ¿Para el Primavera? Para el Primavera Club, creo que es. Justo. Sí, para el Primavera Club les tenemos aquí, vamos, en Madrid y en Barcelona. En Madrid, sí, así es. Pues suena a un hip de estos del año, pero suenan realmente muy bien, ¿eh? Suena muy bien, no es ningún descubrimiento absoluto, pero desde luego que te hacen pasar un buen rato. Pues nada, ya queda apuntado esta nueva referencia, Unknown Mortal Orchestra, y el siguiente que tenéis, casi que hay que ponernos ya en plan serios, porque estamos hablando de un tío que casi lo ha conseguido todo en el mundo de la música. Eso. Un tío que lleva ya años y años, sí. Estamos hablando de Noel Gallagher. Nada más y nada menos. El reencuentro, la, como dirían algunos, la vuelta del hijo pródigo. Y es que después de disolverse Oasis, por discrepancias entre los dos hermanos, que sí, no es ningún secreto. Un poco de nunca acabar, ¿no? Claro, que ni contigo ni sin ti, hombre, ahora ya es más sin ti, tirándose los trastos a la cabeza y con demandas y querellas entre unos y otros. Hay revistas que han vivido años con esta polémica, historia. Claro. Sí, empezó la polémica chula con lo de Oasis versus Blur. Y las mismas revistas han seguido luego vendiendo la historia de Noel contra Liam. Son los mismos. Así es, ha así sido es. Como la segunda entrega, ¿no? Nosotros, si hacemos aquí una confesión así a petit comité, nosotros somos más de Blur. Ahora que nadie nos oye, ¿no? Ahora que nadie nos oye, yo tampoco puedo decirlo, pero soy de vuestro equipo. Soy de los vuestros. Pero oye, sí. Oye, que ahora sí, que hay bueno. Que reconocerle lo que hay que reconocerle. Sí, ¿no? Sí, pues, hombre, por supuesto. Un disco. Los creadores, bueno, los creadores un poquito de casi una escena musical, ¿no? Del resurgimiento otra vez de la música británica a inicios de los 90 y de, bueno, pues... Dos discos, tres discos increíbles de inicio, ¿no? Lástima, pues bueno, tal vez se acomodasen, tal vez les comió su propio mito, ¿no? Y bueno, las continuaciones han dejado bastante que desear. Ahora mismo yo creo que se encuentran en el mejor punto, ¿eh? Un hermano haciendo algo paralelo con BDI, un disco que para lo que nosotros nos esperábamos nos sorprendió bastante positivamente. Tiene bastantes temas, ¿no? Interesantes. Y luego al que nosotros reconocemos como el talento de los dos hermanos, el ¿no? cerebro, el cerebro, el que realmente está tiene el don este de la música, pues está en solitario haciendo lo que realmente él quiere. El disco, pues bueno, ya no es que esperemos más o menos de este, sino que yo creo que Noel en solitario haciendo lo que él quiere puede tener una carrera bastante interesante, ¿no? No es en realidad el primer disco, ya sacó pues una especie de acústico, ¿no? Un semiacústico de versiones de Oasis. Temas medio propios, versiones, ¿no? Hmm. Y ese estaba muy bien también, ¿eh? Pero bueno... The Dream We Have a Children se llamaba. Eso es. Y bueno, lo que estarán, imagino, los fans de Oasis, que no son pocos, pues encantados, ¿no? Agotando entradas y deseando verle en directo, por supuesto. Y de hecho que en un par de semanas o tres de ventas... ya superado a Liam Gallagher, vamos, como BDI. Sí, señor. Lo está petando absolutamente. Absolutamente. Y allí en Inglaterra están, vamos, que le quieren hacer heredero de la corona. Esta semana creo que ha salido la noticia, si no recuerdo yo mal y no tengo mal apuntado, lo estoy viendo aquí ahora en el ordenador, que había vendido ya el doble que BDI. El doble. O sea, imagínate, hombre, es que no nos llevemos a engaños. Es que realmente si Oasis ha sido lo que ha sido por Noel Gallagher. Y esto puede sonar muy rotundo, pero es así. Quien componía, quien realmente tenía esa visión de por dónde iban los tiros, era él. Y vamos, y se ha demostrado, ha dejado a su hermano a la altura del betún. Sí, es cierto que BDI es un proyecto realmente interesante, sorprendentemente interesante, porque no era esperado. Eso es. Además es un estilo bastante distinto a lo que hacían como Oasis. Liam se ha rodeado de otro tipo de músicos, algunos miembros de la banda, y han sacado el Different Year Steel Speeding, pero lo cierto es que Noel, que sí que suena, tiene ese aire nostálgico que podemos tener algunos de Oasis, se nota que será el talento, sin ninguna duda, de la banda, ¿eh? Sí, eso nos parece, ¿no? Eso nos parece. Más que este disco sorprendernos, ¿no? Pues nos deja buen sabor de boca por lo que pueda llegar, ¿no? Aquí sí que puede salir un verdadero solista y bueno, pues demostrar el gran compositor que es, al fin y al cabo. Tememos pues lo que creo que yo imagino que es inevitable, ¿no? Es una futura reunión. Es algo que yo creo que sobrevolará nuestras cabezas tarde o temprano. Y que, desgraciadamente, como ahora están tan de moda las reuniones, ¿no? Si no, mira los Stone Roses esta semana. Eso te iba a decir. Espérate que Glastonbury 2014 no tenga ahí como no cabeza de cartel. Eso es. Eso siempre lo tendremos. Eso es, siempre será la comidilla, ¿no? Que esté Oasis. Puede ser. Esta semana que ha sido la de Stone Roses. Eso ha sido el notición esta semana pasada. Además, el notición de la semana con la vuelta de todo el grupo, y cuando parecía que no, pero siempre se decía que sí voy, que sí no voy, lo de Oasis sabemos todos que acabará pasando. Puede ser. Es la impresión que nos da, desde luego. Sí, de todas formas, no, vamos, la necesidad de reunirse a mi juicio. Lamentablemente no es por querer seguir creando, tener ahí inquietudes musicales. Lamentablemente es por temas económicos. No nos llevemos a engaño. Poderoso dinero, poderoso caballero es don dinero, me decían esta semana a mí en los comentarios de la web. Y así es. Hombre, el tema de los Stone Roses, tal vez te puede quedar esa espinita, ¿no? De no haberles visto en directo. Pasa que yo creo que las bandas hay que unirlas a su momento, ¿no? A su generación y a un momento concreto, sobre todo eso, todo gira un entorno y en unas circunstancias determinadas. Y ahora mismo, bueno, para los amantes del Britpop, pues encantados de la vida. Pero Suez ha vuelto. Claro. Nuevos proyectos de los hermanos Gallagher, de Stone Roses, se reúnen. Sí, vamos, es que estamos viviendo un post-Britpop masivo. Sí, es un poco revival. Con más entradas, con más canas. Sí, sí, pero, sí. Pero sí, es el renacimiento. Estamos en el revival del Britpop. De fondo sonaba The Death of You and Me, que ya sonó en Corrientes Circulares este mes, en, como ya adelanto de lo que iba a ser vuestra recomendación, como veis, íbamos muy de la mano. Sonando de fondo ahora, Aka, What a Life de Noel Gallagher. Vamos a ver qué tal suena Noel en solitario. Cómo suena y qué pedazo de producción. Parece que es con David Sardi de Red Hot Chili Peppers, de OK Go, con Marilyn Manson también ha hecho David alguna cosita. Sí, ahí se ha codeado con buenos profesionales, claro, evidentemente. Sabía lo que hacía, ¿eh? Colaboraciones como Mike Rowe, que ya estuvo de teclista en Oasis, con Lenny Castro, que también ha trabajado con los Rolling Stones, entre otros, de percusionista. Percusionista increíble. Este hombre, Noel sabe lo que hacía, ¿eh? Ha tardado más que Liam, pero sabía perfectamente lo que quería sacar. Imagínate, ¿eh?, los contactos que debe tener este tío. Ya. Vamos. Ya te digo, ¿eh? Oye, ¿viene a España? ¿Viene a Madrid ahora en breve? ¿Lo tengo yo mal apuntado? Creo que es Riviera, ¿no? Si en la Riviera, a finales de mes, a finales de noviembre, creo que tenía yo apuntado. Está todo más que vendido, parece ser. Bueno, a ver si llena Riviera en esa fecha, ve que puede venir a España más y viene más, porque la verdad es que el disco es un discazo, ¿eh? Sí, es un buen disco. Es un buen disco, por eso lo había recomendado. Tercera recomendación, Noel Gallagher. ¿Cuál ha sido la cuarta? Pues la cuarta vamos con el regreso. Bueno, el regreso, si alguna vez se fue, de Florence and the Machine. A mí aquí me habéis conquistado, lo digo para que esto quede muy claro. La voz de Florence Welch, creo que es una de las voces que más enamorado me tienen de toda la escena. Sin duda. Es una barbaridad. Sin duda. Es impresionante, ¿eh? Sin duda, es además todo un carácter, ¿no? Va en el escenario, va camino, ¿no?, pues de ser una de las grandes divas, ¿no?, de musicales de este estilo y dando pasos muy afianzados, porque si el primer disco fue bueno, fue toda una sorpresa Lungs. También. Toda una colección de singles, tal cual, era una barbaridad ese disco, claro. Y sobre todo el factor sorpresa que fue ese debut, que sin comerlo ni beberlo, más allá de premios y consideraciones, es que fue un disco que actualmente seguimos escuchando alguna canción y te sigue alucinando. Ahora mismo con Ceremonials, con su segundo disco, ese factor sorpresa ya no está. Entonces tenía que tirar por otro camino y la verdad es que no defrauda para nada. Ha sido una calidad en todas las canciones también y desde luego, pues bueno, también con muchas ganas de verla en directo, ¿no? Ha sido un discazo, ¿eh? No hemos tenido la suerte de verla, yo creo que la última vez tal vez fue el Primavera Sound hace 2 años, ¿no? Bueno, tocó hace como una semana en Brooklyn, pero lamentablemente no estábamos por ahí. Nos pilló un poco lejos. Nos pillaba un poco lejos, no hay metro por ahí, parece ser. Oye, después de Lungs llega Ceremonials. Yo recuerdo la última vez que hablé con vosotros, que estábamos comentando la dificultad de los grupos para sacar el segundo disco. Sí. Bueno, aquí no hay dificultad ninguna, ¿eh? Esto rompe completamente cualquier conversación que tuviéramos previa de qué difícil es, ¿eh? Además que la labor de, ya no sé si de marketing o el timing que se ha utilizado ha sido bastante bueno, porque te saqué a finales de verano un temón absoluto, para mí personalmente la mejor canción del disco, que es What the Water Gave Me, y claro, y te deja diciendo, madre mía, esto va a ser un discazo. Después hace un par de meses sacase Get Out, un single con remixes y tal, dices, bueno. Te da la sensación que lo están dosificando muy bien. Además, todo con utilizando bien los tiempos y con todo bastante cuidado, ¿no? Si te fijas en las portadas también, hay una labor ahí de... Se ve que tiene un equipo detrás inmenso y bueno, sobre todo. No obstante, el éxito de esta mujer lo tiene tanto a nivel comercial como a nivel de crítica, ¿no? Yo imagino, viniendo de donde el país que viene además, que esas cosas pues estarán muy valoradas, ¿no? Y además que un artista pase la barrera del mainstream y del underground, porque ahora mismo Florence, hombre, muchos la considerarán ya comercial, mainstream, pero realmente va por esa línea que muy pocos artistas consigue, que es gustar a una parte y a otra, o a las dos caras de la moneda. Y mira que es una suerte de face británica, tal vez, ¿no? Que sí. Haya podido obtener éxito en... Pero con un éxito muchísimo mayor. Estuvimos hablando de Face la última vez, hoy toca Florence. Me sorprendió cuando sacó eso, lo que estábamos hablando, cómo ha marcado los tiempos. El EP, el Shake It Out, que ya adelantaba un Ceremonials que realmente ha sido espectacular, ¿eh? Enterito, de arriba abajo, ¿eh? De arriba abajo, tiene... No es un disco de pop, a fin de cuentas es un disco de pop, pero haciendo referencias a Lounge, si lo comparamos, Lounge era mucho más pues divertido, a lo mejor. Ceremonials tira más por... atmósferas un poco más oscuras, mucha épica, suena un respaldo detrás, una producción brutal, es que lo hace enorme, parece un disco que dices, guau, es que no, esto no lo abarca nadie, y después una instrumentación muy buena. Los exquisitos. Si eso le unes la voz de Florence, pues tienes un disco tremendo. Pues ya sabemos cuál va a ser otro de los nombres propios del año, de los que hablábamos en la anterior vez, que cuando salgan las listas ahora en diciembre, queda poquito ya, aparecerá ahí en todas las listas americanas, inglesas y, por supuesto, españolas. Seguramente. Sí, seguro que sí, hombre. Sin lugar a dudas. Y la quinta referencia, que esta cambiamos el estilo completamente. ¿Qué nos ofrecéis? Aquí ya tiramos un poquito más por la vertiente electrónica. Electrónica gamberra, además, yo sí, creo. Sí, electropop, dance punk... Y estamos hablando de Justice. Nada más. Cuatro nada años menos. De espera. Para después que de aquel cross, ¿no? Y han vuelto con audio, video, disco, como segundo disco también. Si antes hablábamos de los segundos discos, también segundo disco. Y la verdad es que los franceses, el dúo francés ha vuelto y con fuerza. Pero en este caso el segundo disco, antes hablábamos del de Florence como un pedazo de disco como segundo, pero este de Justice como segundo disco de Justice quizás... No supera el justo, primero. Justo, habrá que escucharlo más veces, porque también es cierto que hay una nueva vertiente, quizás un poco experimental en lo que han sacado, que no estaba en el primero y que a lo mejor nos ha sorprendido. Hombre, más una vertiente más como de rock progresivo, una especie de... Vamos, no se veía en el primer disco era mucho más directo, sí, mucho más electrónico, mucho más jugón. Este es más denso, más... No sé, desde mi punto de vista, vamos. Lo que sí que me ha sorprendido es que han jugado igual que Florence a lo largo del año, estos últimos meses, también han ido sacando adelantos de audio, vídeo, disco, para un poco ir poniéndonos los dientes largos. Lo han sacado casi entero el disco a pedazos. Lo han ido repartiendo en cachitos, ¿no? Enterito. Además también con vídeos muy cuidados... Buenas portadas para esos singles, aunque fueran digitales, ¿no? Es un poquito también con esa mística, ¿no? Que ha rodeado siempre al grupo. Si te fijas también en los sets, todo negro con esa gran cruz blanca iluminada, ¿no? Ese neón. Ese misterio que siempre ha... Efectivamente. No son Daft Punk, pero... Claro. Aunque el primer disco a mí... Era... Sí me parecía que bebía de esa herencia, ¿no? Estos grupos, hombre, franceses... Hombre, es que un dúo, claro, de DJs francés, claro, con esa... Esa ambigüedad también, ¿no? Esos sonidos, pues ocultando caras, tal. Siempre te lo va a recordar un poco. Claro que el vacío que nos han dejado esos dos tipos, pues todavía no lo hemos... Yo me quedo con la espina de no verles en directo. Sí. Vamos, les tengo que ver alguna vez antes de morirme con... Aparecerán, tienen que aparecer. Aparecerán seguro. Claro. Tienen que aparecer. Oye, The Justice, este disco, este audio-video disco, suena realmente bien. Civilization quizás fue el tema que más mención se ha hecho en todo este tiempo. Más repercusión, sí. Además, lo cogió a principios de año. Bueno, a lo mejor por marzo así. lo cogió una campaña de publicidad de Adidas. Justo. Para promocionar unas zapatillas, y ahí ya empezamos a ver, nada, eran 20 segundos de tema, pero dijimos, bueno, esto pinta muy bien. La verdad, es una pena, pero se queda posiblemente la mejor canción del disco, eso sí, un hit absoluto y tremendo. Después le puede seguir Helix o tienen algunas más, desde luego que no es un mal disco, no estamos diciendo eso, pero teniendo Cross como punto de partida, este se puede quedar un escalón por debajo, sin ser un mal disco. Sobre todo con 4 años de espera, ¿no? Tal vez. Ya te esperas aquí que vaya a estallar y bueno. Quizás ha sido eso, pero realmente cuando es una de vuestras 5 recomendaciones del mes, obviamente es un discazo, claro, partimos de eso. Segundo, claro, comparando la carrera, 4 años de espera, pues quizás dan ganas de más. Ahora, habrá que darle muchas vueltas, ¿eh? Porque este disco va a sonar muchísimo, ¿eh? Y no olvidemos que este disco lo saca a un grupo, que salga ahora un grupo como disco debut, y estaríamos hablando de, vamos... Ojo con eso, ¿no? Mucho ojo con este grupo, mirad lo que ha sacado, pero claro, si no hay que olvidar trabajos anteriores. Si ya sabes que un grupo es capaz de eso, pues buscas que siga por esa línea o no, pero que siga sorprendiendo. En cualquier caso, Civilization ha sido campaña, se puede decir, con Adidas, y ahora mismo suena en Corrientes Circulares así. Pues hasta aquí hemos llegado, caballeros. Pedazo de 5 recomendaciones que nos habéis hecho este mes. Impresionante. Serenades, Unknown Mortal Orchestra, Noel Gallagher, Florence and the Machine y, por supuesto, Justice y este Civilization que suena ahora mismo de fondo. Dar un poquito de ganas, incluso, dice, de fiesta, ¿verdad? Ahora mismo dan ganas de... eso vamos. Eso vamos, es la idea. El viernes, esta noche, estamos todos dándolo todo. Oye, cosas que me interesan a mí, aparte de los 5 discos del mes. Novedades de indicaciones, aparte de ver cómo habéis agitado el blog, la cantidad de nuevos seguidores que tenéis cada mes, es impresionante. ¿Tenéis sesiones vuestras? ¿Tenéis algo por ahí pendiente que se pueda contar ya? Pues bueno, hay varias cosillas. En primer lugar, pues bueno, la fiesta de Halloween de Independence, que estaremos por allí poniendo discos. Y bueno, después, pues todo, vamos, estamos por allí casi todos los fines de semana, así que sitio de peregrinaje obligado si vas a salir por la noche de Madrid. Si vas a salir por la noche de Madrid, ya sabes, en Independence te encontrarás seguro a Esquimal, a Turner, a Dani Les y a todo el resto de compañeros de la sala que te van a alegrar la noche siempre. Oye, y antes de despedirnos, ¿qué tal fue vuestra fiesta de aniversario? Porque esto se puede contar, genial. Que fue divertidísimo. Estabais vosotros pinchando en una sala, yo por circunstancias estaba pinchando en otra a como 500 kilómetros de distancia, pero existe una cosa tan bonita que se llama Twitter, que estuvimos contándonos cómo iba la noche. Eso es. Y dedicándonos canciones. Genial en las dos salas, ¿no? Pues nosotros nos lo pasamos muy bien y tú, según nos contabas, también estuvo la cosa divertida. Un éxito total. Estuvo la cosa muy bien. La vuestra, por lo que me han contado y por lo que vosotros me dijisteis, tremendo, ¿verdad? Había gente disfrazada de tigre por ahí. Sí, cosas raras también. Con bigotes postizos. La verdad fue muy divertida, muy divertida. Nos lo pasamos como enanos y la gente se animó y respondió muy bien. O sea que... Estamos muy agradecidos con ellos. Divertidísimo. Pues lo primero, felicitaros por ese aniversario de indicaciones. Y lo segundo, para todos los que nos estáis escuchando, cuando tengáis la oportunidad de acercaros a una fiesta o a una sala donde estén los señores Turner y Esquimal, es que no hay dudas. O sea, puede ser una de las mejores noches del año para aquel que vaya a veros. Impresionante. Muy prontito estaremos por Valencia y alrededores. Y esperándoos estamos. Algo tenemos que montar seguro. Y algo montaremos. Eso garantizado. Algo habría que hacer. Además que estamos deseando. Bueno, familia, un placer teneros en Corrientes Circulares otra vez. Ya estoy deseando que llegue a finales de noviembre para que estéis de nuevo con los discos del mes. Pero, por supuesto, antes de iros, me tenéis que recomendar una canción de todos los discos que habéis dicho. Una canción que para vosotros sea impresionante e imprescindible para despedirnos. Bueno, Jorge, pues hoy te vamos a poner a Florence and the Machine con What the Water Gave Me. Es un poquito lo que veníamos hablando cuando hemos hablado del disco. Es uno de los singles del año y es un tema increíble, ¿no? Desde que la que escuchamos nos dejó prendados totalmente. O sea, nos está encantando y sin duda si llega a haber lista de mejores canciones del año, por supuesto que esta tiene que estar muy arriba también. Además, increchendo, se van incorporando instrumentos, acaba como si fuera una oda a la belleza, es perfecta. Pues What the Weather Gave Me, Florence and the Machine, por supuesto recomendado por indicaciones. No perderos nunca indicaciones, ya sabéis, en internet buscar su blog, el mejor blog de música independiente, los dos mejores DJs prácticamente del país. Un abrazo, compañeros. Un abrazo fuerte. Jorge, cuídate. Hasta luego, chao. Hasta luego. nervioso? Sí. ¿Es la primera vez? No, he estado nervioso muchas veces. Y tras nuestros amigos de indicaciones, seguimos con estrenos. Cabeza de León es el primer disco en solitario de Jero Romero Sandy Driver, que ahora se lanza con canciones cantadas en castellano, en un proyecto muy personal en el que ha cuidado cada detalle y del que hoy te estrenamos en Corrientes Circulares el corte número 2, Las Leves, Jero Romero. Vida mejor en nuestro lejano planeta Felizonia. No suena mal. El fin de semana celebramos una sesión informativa gratuita. ¿Por cuánto sale esa sesión gratuita? Por nada. ¿Y cuándo es ese fin de semana? Es el que viene. Ajá, ¿y cuánto nos va a costar? Es gratuito. Ah, ya, ¿y cuándo es? Es este fin de semana. ¿Y cuánto cuesta ese fin de semana gratuito? Corrientes circulares, demos. Hoy llegan 21 a Corrientes Circulares Demos acompañados de su EP Aprendiendo a Respirar, que ya podéis encontrar en su Bandcamp y que apunta a grupo a tener muy en cuenta en el futuro. Y para hablarnos de presente, pasado y futuro del grupo, hoy tenemos en Demos a Diego Arroyo, cantante y guitarra de 21. Buenas tardes, Diego, ¿qué tal, cómo estás? Muy buenas tardes, Jorge, bien, ¿y tú? Nada, muy bien, bienvenido a Corrientes Circulares. Gracias. Nada, para nosotros, siempre lo digo, es un placer ir descubriendo grupos que van dándose a conocer como pueden y donde pueden, y Demos es una sección exactamente para esto, para darse a conocer. Aquí ya tienes el dónde y el cuándo, así que hoy es el día de 21 en Corrientes Circulares. Diego, ¿cuál es la historia de 21? Gracias. Pues la historia de 21 es bastante breve. En diciembre de 2009, más o menos, yo tenía una serie de canciones que no... con las que no había hecho nada y ni tenía medios para hacerlo. Entonces cogí una tarjeta de sonido cutre, cogí un jack y cogí la guitarra, empecé a grabarlas y bueno, empecé a enseñárselas a amigos, les gustó y monté lo que a día de hoy es mi primer grupo y el único, 21. Y el uno. Entonces, el único, ¿verdad? Sí, sí, y empezamos a rodar. El primer concierto lo dimos en abril de 2010 y el segundo fue que nos llamaron de coña del certamen de jóvenes artistas de Castilla-La Mancha para la final, porque se ve que les había llegado y pasamos a la final, nos llevamos el premio y a partir de ahí fue cuando dijimos, joder, pues bueno, por lo menos vamos a intentar tirar, y de ahí hasta hoy. Parecía que pintaba en serio y pinta muy en serio. 6 cortes que se pueden encontrar en Aprendiendo a Respirar que indican fuerza, ganas y potencia. Se ve ahí que hay una base importante. ¿Las letras de 21 muy personales? Sí, es la idea. Vamos, por la parte que me toca... solo sé escribir de lo que vivo y de lo que me afecta. No, si tuviese que empezar a hablar sobre cosas que no conozco, al final se acabaría notando. Entonces sí, la palabra es personal. Es una apuesta, en cualquier caso, muy personal, porque si no tengo yo mal entendido, eres compositor, cantante, sí, guitarra, como te he presentado al principio, o sea que sí, prácticamente es un proyecto que te nace del alma. Sí, sí, es el proyecto en el que vuelco lo que sé hacer. O sea, cada nota que he escrito para 21 era una nota que llevaba detrás muchísimas vueltas, muchísimas horas de cuaderno, de demos, y bueno, estarán mejor o peor las canciones, pero desde luego tienen algo de artesanía, creo, en la manera de haberlas planteado. Apunta a interesante, ¿eh? En Corrientes Circulares, cuando apostamos por un grupo en demos es porque realmente pensamos que apunta a muchas, muchas maneras. Oye, ¿el resto de la banda, que no los conocemos? Pues el resto de la banda son mi hermano Javi, que es el otro guitarra y hace los coros, Iván, que es el bajista del grupo y también hace coros, y Rubén, que es nuestro batería. Muy bien, y venir desde Toledo, lo tengo bien apuntado, desde, ¿verdad? Desde Toledo, sí. Y luego, todo el proceso, por así decir, Diego, de lo que me decías al principio, escribir, planteártelo, coger la guitarra, empezar a grabar en casa, enseñárselo a los amigos, de ahí hasta Bandcamp, donde ya se puede escuchar en el Bandcamp de 21 este pedazo de EP Aprendiendo a Respirar, todo ese proceso, ¿cómo ha sido? ¿Ha sido muy costoso, muy largo? Yo creo que ha sido de rebote en rebote. Ya te digo que el segundo concierto fue el Jóvenes, nos llevamos el premio, vimos que teníamos un dinero y dijimos, joder, hay que hacer algo con esto, no nos lo vamos a gastar en irnos de cervezas, que también, ¿sabes? Pero entonces dio la circunstancia de que también entramos en la final de otro concurso, también nos llevamos un premio y lo que siguiente que hicimos fue ponernos en contacto con un amigo que tenemos para decir, oye, queremos entrar en el estudio y grabar canciones. Nos metimos a final de verano, entre medias, pues de abril de 2010 a ahora habremos dado 20 no sé cuántos conciertos entre Toledo, Madrid, sobre todo Castilla-La Mancha y Madrid. Hemos tocado varias veces y eso ha sido el proceso de ir haciendo más canciones, de coger las que teníamos un poco más maduras, de grabarlas. No solo se grabaron las 6 del EP, realmente son 6 de una criba de 12 y de un repertorio de 18. Entonces más o menos ha sido ir cribando, ir trabajándolas, y ahora pues realmente acabamos de sacarlo. En unos días estará también en iTunes y en Spotify y físicamente, y la idea es grabar el siguiente en cuanto podamos, o sea que... En medio del proceso. Ya te veo que tenéis muchos planes de futuro. Ya tenéis la criba hecha, tenéis este EP con 6. Imagino que lo próximo que grabaréis, ¿ya la idea es que sea un largo o también un EP? Depende de muchas cosas. Creo que tal y como están ahora, como está ahora el panorama, grabar un disco sin ningún tipo de apoyo, y en esto es una conclusión a la que no he llegado solo, me han ayudado sobre todo dos amigos a los que no sé si puedo citar en público, pero bueno, Rubén y Quique, Rubén de Club de Música y Quique del Toro, me han ayudado a ver que a lo mejor tener un disco en el mercado sin ningún tipo de apoyo es complicado de mover. Entonces, que paso a paso hacer público, darnos a conocer, es una opción mejor de cara a mejorar. Entonces, depende. si que llega alguien y dice, oye, creo que podéis funcionar, pues de puta madre, grabaremos un largo. Que no, que es lo más probable según están las cosas, pues seguir mejorando y hacer otro corto. Yo no tengo problema con el formato, yo hago canciones. Realmente como salgan, yo lo que quiero es que la gente las escuche. Pues esa es la idea, Diego, que vayas con 21, sigáis haciendo canciones, que vayáis sacando material, que sigáis así, porque supongo que este es el camino. Daros a conocer, tener vuestro EP, redes sociales, por supuesto, que está funcionando muy bien. Y 21 se está dando a conocer muy bien a través de las redes sociales. Y a partir de ahí, bueno, moverse, trabajar y suerte, que es lo que se suele decir. Sí, está claro. No queda otra. Pues nada, Diego, ya sabes que en Corrientes Circulares no necesitas suerte. Ya tienes aquí tu casa, no te lo tengo que decir más veces. Pues muchísimas gracias, Jorge. Y de verdad que así lo he sentido, ¿eh? Nada, ya sabéis que 21 aquí tenéis vuestra casa. Cuando salgáis de gira, que saldréis y bajéis por la zona de Levante, acuérdate de nosotros y vente al estudio con el resto de la banda y hacemos un acústico, ¿vale? Vale, cuando nos digas. Nada, nosotros ya está dicho, ya estás invitado. O sea que falta cerrar fecha, pero invitados ya estáis, ¿de acuerdo? Perfecto, será un placer. Diego, un abrazo muy fuerte, mucha suerte con Aprendiendo a Respirar y nada, enhorabuena, de verdad, un gran EP. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias a ti, de verdad. Un abrazo y hasta pronto, chao. Un abrazo, chao. Como desees que te traten a ti. Sí, así me va a ir muy bien. Día muy hermoso y joven, vamos por el bosque. La noche cae, río y tose, vamos por el bosque. Y tras Funeral de 21 nos vamos con La Polinesia Meridional, el tercer y esperado disco de La Casa Azul, que ya tiene fecha, se publicará el próximo 28 de noviembre, después de 4 años de espera desde La Revolución Sexual. Manteniendo su esencia, La Casa Azul regresa con un largo formado por 13 cortes pop que ahondan en sentimientos más profundos, llenos de dura realidad, pero con los destellos de luz habituales de La Casa Azul. Todo un contraste. Todas tus amigas, La Casa Azul. Todas tus amigas son tan lindas, son tan frágiles, tan dúctiles, tan frías. Ellas se entretienen presumiendo, analizan y ejercitan movimientos para desplazarse sin apenas rozamiento. Todas tus amigas se dan cita hoy en el bar. ¿Quién da más? Aquí reunidos libremente para el marido y mujer, Si alguien conoce alguna razón para que esta boda no se realice, que hable ahora o calle para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. Entrevistas acústicas en Corrientes Circulares. Hoy estamos de enhorabuena en Corrientes Circulares porque a nuestras entrevistas acústicas vuelve uno de nuestros grupos más queridos, y es que Napoleón solo juntan arte y carisma por todos lados para configurar una de las bandas con más presente y más futuro del panorama nacional. Buenas tardes, Alonso, buenas tardes, José, bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Nada, bienvenidos de nuevo, además, a Corrientes Circulares. Sí, bueno, siempre un placer volver por aquí. A nosotros encantados de que vengáis a nuestras entrevistas acústicas. Ya vinisteis en la segunda temporada, cuando estabais con la gira de Napoleón solo en la ópera. Ahora, aprovechando que estabais en la zona, os habéis acercado al estudio. Y nosotros siempre encantados porque, aparte de la parte profesional y musical, hay un cariño personal especial siempre con vosotros y nos encanta que vengáis al estudio. Muchas gracias. La otra vez estuvimos a gusto y repetimos... con ganas. Nada, agradecidos como siempre de que estéis. Estáis ahora en una fase casi casi de cambio, porque estáis aún tocando temas de Napoleón solo en la ópera, pero ya estáis con nuevas demos del futuro trabajo y preparando, por supuesto, ese futuro trabajo que no tardará mucho. ¿En qué punto se encuentra ahora mismo la banda? Pues bueno, el proceso anterior a grabar el disco, pues grabar las maquetas para ir ultimando detalles nosotros mismos, y siempre se te da una seguridad a la hora de ir al estudio y grabarlo definitivamente. Y bueno, allí surgirán cosas y tal a última hora, pero digamos que el trabajo principal del disco y lo gordo está hecho por nuestra parte. O sea, que ya tenéis canciones escritas, compuestas, las melodías también. Estáis ahora en la fase de vamos a empezar a juntar las piezas del puzzle, a ver cómo va. Hasta incluso están ya casi juntas. Ya están casi juntas. O sea, lo único que falta es el último empujón, que es el que más cuesta porque ya no depende de nosotros y son muchas cosas. Y bueno, ahí tienen que encajar muchas piezas para que salga un disco. Pero bueno, lo más difícil era sacar el primero, eso siempre es más difícil. Primero costó mucho, pero una vez que salió realmente fue una revolución, porque como grupo novel, por así decir, al debutar con ese primer disco, aunque llevarais ya tiempo y estuvierais tiempo tocando, se os incluyó, se os metió en muchísimos aspectos del mundo musical, es decir, muchos recopilatorios, hubo mucha demanda de Napoleón solo en primera instancia, lo cual os situó rápidamente en la primera división, por así decir, de los grupos nacionales. Bueno, nunca había escuchado algo así, pero... bonito. Es bonito. Oye, que estuvisteis haciendo lo de Carlos Berlanga, si no recuerdo sí, yo mal. Sí, hicimos también lo de Nacha Pop, bueno. El señor de Antonio Vega. Y bueno, hemos hecho muchas cosas desde que salió el disco, eso sí es verdad. Hemos ido a México, Nueva York, hemos hecho canciones nuevas, hemos tocado mucho. A mí me gusta la historia de México. Esa es una cosa que hemos hablado a veces fuera y fuera incluso de micrófonos, pero esa historia es buena porque... Esa es la mejor historia. Sí, como grupo aquí sois conocidos, pero de repente en México, yo sé que en un concierto habían ¿cuántos miles de personas viendo? Pues había miles. Miles y miles. Miles de personas y yo creo que ahora puede haber incluso más porque todas las noticias que nos llegan de allí son muy buenas. Está sonando en la radio, a la gente le gusta, no sé, eso, la verdad es que eso sí que es una cosa que nunca te esperas, porque más o menos vas peleando cosas para, pues, dentro de tu país, ¿no? Y nunca te imaginas salir fuera y luego al final pues, salen otras cosas también. De repente, de Granada a México, ¿quién os lo iba a decir? De repente en México tiene el empujón tan fuerte Napoleón solo, que aparte a mí me parece fenomenal. Es decir, que haya tal demanda de grupos nacionales en el extranjero siempre es bonito y reconoce el trabajo. O sea, el trabajo y el talento, que es algo que también siempre he dicho yo de Napoleón. Nos han tratado allí con un cariño increíble desde el principio y ha sido algo, una experiencia... que encima vamos a tener la oportunidad de hacerla más grande, ¿no? Porque ojalá que volvamos y todo lo que hemos hecho pues sea para que todo vaya creciendo y vaya para adelante, ¿no? Perfecto, estáis ahora en ese puntillo de ya habéis sembrado, o sea, habéis sembrado y recogido frutos allí, pero sobre todo habéis sembrado. No, y sembrado aún, solamente. Y aún quedará por recoger lo luego hay que sembrar bueno. Sembrar otra vez, sembrar otra vez, y puede que algún día se recoja algo. A lo mejor. Allí, aquí y siempre así. Y en cualquier lado. Nunca se sabe si me estoy cargando el cartel del micrófono. No te preocupes, el cartel se rompe y no pasa nada. Tú puedes seguir. No me había dado cuenta de lo que era. De todos modos, estáis ahora mismo en la fase, decía, de componer, pero a mí me llegaron hace cosa de un mes y medio, las dos primeras demos de lo que será, entiendo, que estarán incluidas en el próximo trabajo de Napoleón solo. Dos demos, además, está bien dicho, porque son demos, no son las canciones finales. No, claro. No lo son. Son solo demos de... del disco, pero luego la volveremos a grabar y la, no sé, le daremos el rollo del disco a esa grabación, masterización, producción, claro, claro. Y evidentemente cambiarán. Si ya, sin vestir y entenderme la expresión, sí, suenan sí. Como suenan. Bueno, están muy vestidas también. Vale, hombre, si las habéis pasado, estaban bien. Pero sin vestir me refiero a que no ha pasado todo ese tamiz de producción, ya, masterización. Y ya suenan como suenan. No quiero ni pensar lo que se avecina con el próximo trabajo de Napoleón Solo. Y lo digo esto y en el buen sentido de la palabra, y no poniendo el listón muy alto, sino muy altísimo, porque es que realmente suenan excelente. Y esto si lo digo es porque realmente no, lo pienso. No nos asuste. Hombre, nosotros tenemos el convencimiento que el disco, que el segundo disco de Napoleón Solo, va a ser mejor que el primero, ¿no? Nos hace mucha ilusión y yo creo que va a ser mejor que el primero, seguro. Seguro. En este caso, los segundos discos siempre dicen que cuestan muchísimo. Muchísimo de producir, porque el primero es por fin salir y sacarlo, claro. y que llegue. Pero el segundo disco es como, bueno, ¿y ahora qué? Ahora ya tienes que reventar, no puedes quedarte. ¿Ahora qué? Seguimos la línea de trabajo, cambiamos. Si seguimos nos dirán que seguimos, si hemos cambiado dirán que hemos cambiado. La línea de trabajo es siempre la misma, juntarnos a tocar y hacer lo que a nosotros nos gusta, ¿eh? Eso va a ser nuestra línea. Sí, y luego señor. Las canciones pues serán canciones distintas de otro disco y ya está. Sí, señor, siempre he dicho esto de Napoleón Solo, que es yo creo que el alma de Napoleón Solo es el buen rollo, que os gusta tocar. O sea, sí, realmente claro que os gusta. O sea, pues yo creo que sí, que es el alma, de verdad. Recuerdo cuando vinisteis la otra vez y estábamos aquí hablando y decís eso, no, es que nosotros nos juntamos, que nos gusta, o sea, somos felices tocando, o sea, es que venimos, nos juntamos, tocamos y quizás eso es lo que se transmite y el talentazo que ha llegado a plasmar ese Napoleón Solo en la ópera y a plasmar este futuro segundo disco, que aquí en Corrientes Circulares ya hemos tenido la suerte de pinchar las dos primeras demos y que lo hicimos encantadísimos de la vida y con la boca abierta, porque nos parecían desastre número uno y antes de que ocurriera, dos pedazos de canciones. Pues eso nos alegra. Nada, es bueno que os alegre y que lo vayáis viendo. Además, ahora, mientras estáis componiendo, produciendo, arreglando, preparando el próximo disco, no estáis parados, seguís haciendo conciertos. Hace poco estuvisteis en Vinalopop. ¿Tenéis más fechas cerradas antes de acabar el año, que recordéis? Sí, sí tenemos fechas todavía. Y por aquí vamos a venir en diciembre a Valencia, a la Sala Guagua. Y tenemos también Toledo y Córdoba. Tenemos todavía fecha. Muy bien. Tenemos varias. Está la cosa cerrándose bien. Ha sido al final del año parece que ha sido bueno, ¿eh? 2011. Sí, bueno. se ha ido arreglando bien. Se ha ido arreglando. Esa es la sensación buena. Esa es la sensación buena que yo creo que nos queda a todos los que también, y me incluyo, nos gusta Napoleón Solo. Otra historia buena de lo que ha sucedido este año, que no deja de ser una anécdota, pero que es una buena anécdota y que también está muy bien, que se reconozca el trabajo, es el premio que os dieron, que recogisteis en Nueva York, si no recuerdo yo. Ajá. Sí, fuimos allí a Nueva York a un festival de música, bueno, era música alternativa latinoamericana, pero bueno, allí en Estados Unidos, como se creen también que España es un país latinoamericano, no pasaba nada. Y nos dieron un premio al artista revelación, ¿no? Y nos dieron una guitarra y unos micrófonos muy bonitos. Dime que estáis utilizando los micrófonos para grabar ahora. Sí, las demos que hemos sacado son con los micrófonos que nos regalaron. Va, en serio. Sí, qué unos bueno. Micrófonos Shure de buena gama y tal. Que son los, que habéis dicho de perfecto. Buena casta. Para aprovechar ahora el tirón. Uh-huh. Oye, lo del premio realmente es. Volvemos a decir. Ahora puedes poner la cuña del anuncio de micrófonos. No hace falta. La mejor calidad. Oye, si os patrocinan a vosotros, sí, ¿eh? A nosotros no nos patrocinan, no hace falta. No nos patrocinan, no. Bueno, la micro, eso y ya está. De alguna forma han patrocinado parte del disco. Sí, de alguna manera sí. Han estado ahí incluidos. Yo decía que no deja de ser anécdota. Pero en cualquier caso es importante que esas anécdotas se den siempre. Siempre es mejor que os den un premio que no os lo den. Y en este caso, felicidades por la parte que nos toca como, pues eso, como medio o como amigos. Me da igual cómo queráis verlo, pero felicidades porque un premio es un premio y además el merecido en este caso. O sea que bueno, esa va de salida. Muchas gracias. Eso va de salida. Luego va a haber más felicitaciones. Eso espero. No, pero no a nosotros. Al revés, entonces. Puede ser que haya alguna felicitación más. Y luego, aprovechando ahora que estáis aquí, que habéis venido cargados con guitarras, yo quería que tocarais algún tema. Sé que tenéis preparados varios. Ya viniste la otra vez y tocaste de Napoleón solo en la ópera. ¿Este primer tema que tenéis preparado también es de Napoleón solo en la ópera? Sí, vamos a tocar uno de Napoleón solo en la ópera y luego vamos a tocar un tema nuevo. Tema nuevo en exclusiva para los oyentes de Corrientes Circulares. Esto ya, sí, lo adelanto, es todo un honor para nosotros y nos vamos, estamos encantados. ¿Qué habéis preparado de Napoleón solo en la ópera? El Siempre me lo recordarás. Muy bien, una de nuestras favoritas, y lo sabes. Así que, Napoleón solo, cuando queráis. Todo cambia, todo sigue igual. Si estás pensando en terminar, yo quiero que esto sea así para siempre. Ya nada seguirá igual, ya todo terminó en un tiempo pasado. Los dados se equivocarán. ¿Qué podría pasar si nos ponemos a cambiar? Dentro de poco aquí estarás. Me vas a matar porque aún estoy solo. Temazo. Temazo, ¿eh? Yo siempre he dicho que Napoleón solo en la ópera es, bueno, de hecho los frutos se están viendo en reconocimientos, como decía, de homenajes o algún premio y tal. Eso es lo de menos siempre, no dejan de ser anécdotas, pero es un discazo. Como carta de presentación me parece un disco brutal y sobre todo fresco, original. Algo que ha cambiado quizás la propuesta, no es habitual verlo en un primer grupo presentar ese tipo de disco. Realmente fue una apuesta arriesgada, no sé si esto era el tipo de música que queríais hacer, pero si era el que queríais hacer, el mérito aún es triple, porque venía ya de salida, de cuando ensayabais en el local. Bueno, esas preguntas son difíciles. Son difíciles, pero realmente era lo que queríais hacer cuando estabais antes de sacar el disco, cuando tocabais y dabais bolos en Granada y estabais juntándoos en el local. Y bueno, el disco también se cerró allí en la grabación, no estaba cerrado, nunca estuvo cerrado hasta que no José. Sí, bueno, siempre estuvo allí fue un momento realmente especial, había muy buenas vibraciones allí en Madrid, además íbamos, lo que siempre habíamos querido, grabar un disco en Madrid, como que estaba pasando y había muy buenas vibraciones y lo hicimos con mucha ganas y estábamos muy, muy atentos todos a dar las notas que había que dar. Perfecto. Dale la tecla. Se le dio bien a la tecla y salió como tenía que salir. Perfecto en este caso. Y este segundo disco, ¿dónde lo vais a grabar, producir, masterizar? ¿Tenéis claro todo eso o todo eso se está aún en el aire? Está todavía en el aire, pero a lo mejor lo hacemos en Granada. Puede ser que lo hagáis en casa en este caso. ¿A vosotros os gustaría? Eso también es importante. La opinión del músico siempre realmente es lo importante en este caso. Yo creo que sí. Algo se tendrá en cuenta, digo yo. Eso espero. A mí sí me gustaría. Grabarlo en Granada. ¿En algún sitio en particular de Granada? Eso ya. ¿Dónde surja? Bueno. Es que no hay varias posibilidades. Vale, hay varias posibilidades. Si la pregunta era por si teníais un sitio favorito. No, todavía no. Eso era por eso, realmente. Por si había algún sitio que dijerais, es que me gustaría grabar aquí. Por ejemplo, la pregunta tiene sentido cuando Sidonie han estado con nosotros y nos decían, queríamos grabar en Abbey Road, en Londres. Entonces, un día tuvieron la oportunidad de grabar. Entonces, vosotros podéis decir, pues nos gustaría grabar en donde sea. En Granada hay varios estudios que están por eso, ahí. Por eso incluso se preguntaba. Incluso acá lo hemos probado y nos gustan varios. Por eso. Está el refugio antiaéreo, que es el de los planetas. Esta producción es peligrosa, que es donde más cosas hemos hecho en Granada. Por eso os preguntaba, por si había alguno en particular que os gustaba. En cualquier caso, eso se va viendo sobre la marcha. Donde más cosas hemos hecho ha sido allí en producciones peligrosas, desde luego. Bueno. Tienen también una versión del estudio portátil para hacerla en una casa rural de la Alpujarra, que ahí estuvimos grabando una vez, y allí se está muy bien y muy aislado. Y se disfruta. Puede ser bueno, una buena idea. Bueno, ya veremos a ver por dónde sale. El caso es que de momento seguimos disfrutando esas primeras demos que habéis mostrado a los medios y al público en general, y que realmente han tenido muy buena acogida, no solo en Corrientes Circulares, sino en el resto de medios nacionales. Se han podido escuchar y se han podido además escuchar cómo se alababan. Eso también dice que estáis en el buen camino. Eso también es importante. Pues que así sea. Que así sea y que así se viva. En cualquier caso, ¿es lo único que vamos a escuchar hasta que salga el disco o tenéis preparados más sorpresas, más demos? O antes de que salga el disco, o sea, maqueta, los temas del disco están maquetados porque, como te decía antes, la forma como de ponerlo en marcha, ¿no? Y todo eso. Pero no creo que salga ningún anticipo más. Lo que tenemos ganas es que salga el disco ya completo. Claro. Eso es lo bueno. Fecha que os planteáis vosotros como grupo, que os gustaría, ¿ya directamente en 2012 o antes de acabar el año? Yo creo que antes va a ser imposible. Va a ser imposible, a mí me gustaría ya. Claro. Pero claro. Seguramente pues sea para enero. Vamos, ojalá sea para enero. Bueno, o sea que la idea es, hombre, ahora realmente quedan muy pocas semanas para acabar el año, es bastante difícil, y más imagino que las semanas de Navidad tampoco es que sean especialmente buenas. El primer disco lo grabamos en Navidad. Pero a la hora de sacarlo a la venta, claro. Es lo que estáis diciendo. Quizás eso enero sea buena fecha, justo después de Navidades. Bueno, en cualquier caso, en Corrientes Circulares queremos que saquéis el disco ya. Yo soy como Alonso, quiero que el disco salga ya. Venga, ya. Nosotros queremos tener nuevos temas porque con Desastre número 1 y con Antes de que ocurriera nos hemos quedado con ganas de más. Así que a lo mejor es abusar mucho, pero sabiendo que tenéis un tema para nosotros en exclusiva que podemos escuchar del nuevo disco, estamos impacientes. ¿Os animáis? Venga, lo vamos a hacer. José y Alonso, cuando queráis. ¿Qué tema habéis preparado? Chica Disco. Chica Disco, la primera vez que lo vais a escuchar. Napoleón solo aquí, en Corrientes Circulares. Chica Disco, cuando queráis. Estoy dispuesto. cualquier cosa hoy, a lo que me pidas tú. Por ti yo espero, hoy no me importa el tiempo, si por fin te vuelvo a ver. Cuando acabó la noche solo estaba yo, y estabas tú pidiéndome perdón, y yo sin saber lo que ocurrió. Desapareces sin decir ni adiós, porque me has cambiado. Y no serás feliz, yo no he podido dormir. Cuando acabó la noche solo estaba yo, y ahí estabas tú pidiéndome perdón, y yo sin saber. Conmigo no querías bailar, y ahora no paras de saltar. Dime entonces si tú no, ¿quién es la chica disco? Dime entonces si tú no, ¿quién es la chica disco? Dime entonces si tú no, ¿quién es la chica disco? Dime entonces si tú no, ¿quién es la chica disco? Esa chica disco que acaban de escuchar todos los oyentes de... chica disco yo ahora. José estaba haciendo los coros que hemos escuchado todos en exclusiva. Yo tengo que contar una cosa que... la magia que acabo de vivir en el estudio mientras lo tocabais. Siempre que os he visto tocar canciones de Napoleón solo en la ópera, os he visto felices y disfrutando, porque os gustan y porque son vuestras. Pero la complicidad y la sonrisa que os escapaba cantando esta... Los temas nuevos cuando se estrenan es que da mucha alegría. Un poco disparate. Sí, la canción, bueno, la canción tiene su punto, ¿eh? Sí, sí. Tiene su punto. Pero aparte me ha gustado veros felices. Esa quizás es la palabra. Sí. Os he visto felices tocándola. Y eso siempre da alegría, ver a buenos músicos, buenos amigos, disfrutar con lo que hacen. Para nosotros ha sido un placer teneros. Oye, ¿tiene ya nombre el disco? Sí, pero es un secreto. No se puede contar. Estamos aquí de... No está guay porque... Oye, el otro fue original, Napoleón solo en la ópera. Estuvo muy bien. Este no se puede decir aún, estamos aún... No, es un secreto, para que esté luego más guay. Bueno, luego ya nos contaréis el chivatazo cuando se pueda contar. Eso sin problema. Y estamos hablando que esperamos en breve, no muchísimas semanas, tener el nuevo disco de Napoleón solo en nuestras manos, estrenarlo y disfrutarlo en Corrientes Circulares. Y sobre todo con vosotros, en vuestros bolos, en vuestra gira. Y sobre todo en la promo que os va a tocar hacer, que ahora viene todo el proceso de producción, masterización, sale el disco y luego promoción. Empezar. Eso es lo bueno, que es lo que tiene estas cosas. Sí. Cíclicas o circulares, ya que estamos en corrientes circulares. Corrientes circulares. Pues chicos, José, Alonso, como siempre un placer teneros aquí. Es una alegría siempre que venís, de verdad. Para nosotros también. Para todo el equipo, ¿eh? Así que nada, muchas gracias por venir, volver pronto, ya sabéis que es vuestra casa, y gracias por este regalo que nos acabáis de hacer en forma de chica disco. Muchísimas gracias por estar. Muchas gracias a vosotros también. Eso es. ¡Ay, mi! ¡Se aleja! ¡No, parece que vuelve! Ah, no, no, no, se aleja, se aleja. Corrientes Circulares, noticias. Y ahora llegan las noticias de la semana de la mano de nuestro querido compañero David Verdú. Buenas noches, David, ¿qué tal? Buenas noches, Jorge, buenas noches a todos. Oye, ¿con qué noticia empezamos la semana? Tenemos muchas noticias, pero empezamos sin duda con el que es el festival de la semana. Desde hoy y hasta el 31 de octubre se celebra en el puerto de Santa María la tercera edición del Monkey Week, un evento que reúne a grandes bandas del indie nacional e internacional, en el que es sin duda el broche de oro para la cada vez más extensa temporada de festivales. Se trata de algo más que un festival, se trata de un punto de encuentro entre público, artistas y profesionales relacionados con la música independiente, un festival donde se dan cita conciertos, showcases, escenarios por las ciudades, conferencias y mucho más. En este caso se podrán ver artistas de la talla de Germán Dune, Cápsula, Bigot y Sidoní, últimos confirmados para este evento que no os podéis perder. Y nosotros nos quedamos con este Hit and Miss, Cápsula. ¿Y qué más noticias tenemos, David? El miércoles tuvo lugar el estreno de Milo Siloto, lo último de Coldplay en las ventas de Madrid. Y aunque no sea un lugar tan espectacular ni tan grande como un estadio o el Palacio de Deportes, se quedan cortos los clichés para describir el entorno elegido para el estreno mundial del nuevo disco de Coldplay, que contó además con el excepcional hecho de ser filmado y retransmitido en directo para todo el mundo, con la dirección del célebre Anton Corbijn y actuando como maestro de ceremonias el mismísimo Mario Vaquerizo. La puesta en escena empezó con la sintonía de Regreso al Futuro, antes de que saltaran a escena Chris, Johnny, Kai y Will para empezar con Hearts Like Heaven entre fuegos artificiales. Uno a uno fueron combinando los temas más antiguos con los temas del nuevo disco. Y aunque la lluvia hizo acto de presencia sin ser excesiva, no se deslució el espectáculo para el que hacía tiempo que se había colgado el cartel de No hay entradas. Coldplay demostró seguir en forma, pues tanto los nuevos temas como los antiguos fueron recibidos con entusiasmo por un público entregado que supo agradecer detalles de Chris Martin como el pequeño homenaje a Amy Winehouse en el inicio de los Beatles. Y por supuesto no faltó la polémica Every Teardrop is a Waterfall, Coldplay. cup, I got my records on. I shut the world outside until the lights come on. Maybe the streets are light, maybe the trees are gone. I feel my heart stop beating to my favorite song. Para acabar tenemos la escena musical de Barcelona, que arde con varias de las propuestas más interesantes a nivel nacional y también internacional. Mario y Joan, o lo que es lo mismo, Chinese Christmas Cards, han conseguido con sus maquetas en MySpace ser una parte fundamental de esta nueva escena y ocupan el hueco reservado a la exaltación del pop de club. Por este motivo, Mas Rumpilo los ha fichado y nos presenta ahora su primer trabajo, Barcelona, que incluye 6 canciones completamente bailables y con melodías que van a convertir cada canción en un hit. Como el single elegido para presentar a Chinese Christmas Cards, Dreams. I woke up in the streets of Bangkok and then I fell asleep and moved to somewhere else. Sets. We won't wake up again, just because. contemplas, Emi. Vida, auténtica vida. Algo que nos ha sido negado durante demasiado tiempo. ¡Buenos días, vecino! ¡Que te jodan! ¡Sí! ¡Sí! ¡Que te jodan a ti también! Corrientes Circulares, Agenda. Vetusta Morla, hoy viernes en el Festival Cruz Campus, en el Auditorio Rocío Jurado de Sevilla, junto a Eladio y los seres queridos. En el ciclo Imperdibles de San Miguel, también hoy viernes, Mogwai en Barcelona, en el Casino La Alianza del Poble Nou. Ellos, hoy viernes, en la Sala Caracol de Madrid. Mañana, día 29, en el Festival Urbano de Valencia, la fiesta de presentación de Shining Crane. Mañana, en la Sala Planta Baja de Granada, Second. Y mañana, importantísimo, en la Apolo de Barcelona, el Pedro San Martín Festival con los Planetas, AMA Grupo de Expertos, Sol y Nieve, Señor Chinarro, Fernando Alfaro y Joaquín Pascual, Nacho Vega, Lori Meyers, Triángulo de Amor Bizarro, ellos, Clovis Tortel y Rafael Berrio, y también con la actuación de Nosotras en la Playa, en lo que sería un grupo conjunto entre Nosotras y Pauline en la Playa, y una nueva sorpresa, el proyecto Sangers Peters Apollo Hearst Club Band, una banda especial para la ocasión con componentes de La Buena Vida y Amigos de Pedro. Cat Copy mañana en Bilbao, en la Sala Santana 27. Holy Water y Maryland estarán hoy viernes 28 en Badajoz, en la Sala Mercantil. Amaral sigue con su gira hacia los salvajes junto a Cian, mañana en Málaga. Rusos Blancos el sábado 29 en la Sala Siroco de Madrid. Mañana sábado 29 la bien querida en Alicante, en la Aula Cam. El columpio asesino mañana 29 en Beisaín, Guipúzcoa. La Habitación Roja presenta Para Ti mañana en el Auditorio Miguel Delibes de Valladolid. La fiesta del genio equivocado en la Sala Sidecar de Barcelona con Grusenka, Cosmena de la Ida, Odio París, Nacho Ruiz y Pinipon DJs, también mañana sábado 29. Maika Malkowski el domingo 30 en Malandar, Sevilla. Germán Dune, domingo 30 de octubre en la Sala Rod Kitchen de Madrid y el miércoles 2 en la Planta Baja de Granada. Séptima edición de Alternativas en Concierto, el domingo 30 de octubre en la Sala Búho Real de Madrid con Annie B. Sweet y Tuya. Rhinoceros el 30 de octubre en el Puerto de Alicante dentro de los conciertos de Volvo o Ocean Race. En la Tetería La Línea de Concepción Cádiz, el lunes 31 de octubre Chinese Christmas Card. Wilco el 1 de noviembre en el Teatro Circo Price de Madrid y el 3 en la Cursal de Donosti. Sex Museum versus Cápsula el jueves 3 de noviembre en Madrid, Sala Caracol. Lluvia Rojo y Lyndon Paris presentan en concierto a No Band for Lluvia el jueves 3 de noviembre en Madrid, de la Galileo Galilei. Y no os olvidéis el festival Monkey Week desde hoy y hasta el 31 de octubre en el puerto de Santa María, Cádiz, con las actuaciones de Airbag, Rusos Blancos, Holy Water, Maryland, Sidoní, Vigot, Cian, Amaral y muchos más. Y hemos llegado al final, no olvides que puedes seguir toda la actualidad musical de la semana en nuestra web, corrientescirculares.es. A los controles, Luis Fernández. ¡Espartanos! A la redacción, David Verdú. Si tiene patas y pelo, lo cabalgo. Si tiene ritmo, lo bailo. En los acústicos, José Luis Martín. Y a los micrófonos, Jorge Fernández. No conoces el poder del lado oscuro. Para viajar a otros planetas, por corrientes circulares. Y hoy nos despedimos con uno de los grupos que también están en el Monkey Week, los valencianos Pollock, que la semana que viene también pasarán por Camelot Stadium de Elche, y si quieres conseguir una entrada doble para ese concierto de Pollock en Camelot Stadium, no olvides visitar corrientescirculares.es. Allí te contamos cómo conseguirla. Fireworks, Pollock, buen fin de y saludos circulares. Of the world to see the fireworks. 3, 4, 5, we are young and tired.